mi amor. Sigues igual que ayer, sigues pensando en él. Dímelo, quiero estar junto a ti, aunque tú siempre me hables de él. No me importa sufrir así. Ya olvídate de él y piensa que no te amó. Ya olvídate de él y piensa en nuestro amor. Ya olvídate de él, no debes amarlo más, no tiene corazón. Y yo mi amor, sigues igual que ayer, sigues pensando en él. Dímelo, quiero estar junto a ti, aunque tú siempre me hables de él. No me importa sufrir así. Ya olvídate de él y piensa que no te amó. Ya olvídate de él y piensa en nuestro amor. Ya olvídate de él, no debes amarlo más, no tiene corazón. Y yo